jamás sigue siendo lo que es. Y no todo es tan simple como crees. El perfume de tu cuerpo en mi colchón no repara los errores del ayer. Pero no me abandones, no, no te alejes de mí, porque te quiero. Y si no estás, me pierdo y también lo pierdo todo. Y no, pero no me abandones, no te alejes. Tiene a flor.